Grabamos. Silencio. 1, 2, 3. Bienvenido a Radio Changuito. La radio hecha por los chicos. Para toda la radio comunitaria del país. Por Farco. Para todos los chicos de Argentina. Esto se va a poner feo. Especial navideño de Radio Changuito. Y ahora con ustedes, grandes historias, grandes historias. Hola, esto es Grandes Historias y los que te las contamos somos Patricio y Juan Gracia. En este nuevo espacio, que nuestra intención es contarles la historia de todos los clubes de fútbol, hoy en una fecha especial, el especial navideño de Radio Changuitos, les contaremos un cuento titulado Juntos en Navidad. Terminó la apertura con tristezas y alegrías, por buenas y malas campañas, con la esperanza de mejorar el próximo torneo, dejando de lado el color, el folclore, que es lo lindo del fútbol, sus principales actores somos nosotros, los hinchas. Pero de algo, después de eso estoy seguro, que a la hora de brindar, todos vamos a coincidir por un pedido de paz, de integración, que vuelvan los chicos, las mujeres, las familias a las canchas, a celebrar una fiesta deportiva. Que vuelva la paz al fútbol, que vuelva la paz al mundo. Llega la hora de abrir los regalos. Y, oh casualidad, en la mayoría de los arbolitos está ella, la única, la que pudo unir, la que nos pone contentos, la verdadera estrella del fútbol, la que no hace diferencias sociales. La pelota. Feliz Navidad, que el año que viene nos encuentre unidos en Radio Changuitos. Este espacio se lo dedicamos a nuestra mamá, Patricia. Felices fiestas para todos. Y feliz Navidad. ¡Espectáculo de hoy! Che, Patricio, ¿sabés hasta dónde llega Radio Changuitos? No, ni idea, Juan. ¿Hasta dónde llega? Llega a todos lados. ¿Y sabés de dónde llegaron saludos? ¿De dónde? De Mendoza, de Radio El Algarrobal. Los chicos de la radio nos mandaron saludos. Por la Navidad, el Año Nuevo, por las fiestas. ¡Ah, qué lindo! Con muchos buenos deseos. Ahora sí, les escuchamos. Felices fiestas para mi compañero de Radio Changuito. Principalmente a los niños y abuelos, felicitaciones por los reconocimientos de nuestro compañero de Farco. Gracias, Ailén de Pichones Radio, de la 106.3 Radio Comunitaria Algarrobal. Hola, compañero de Radio Changuito, soy Marcos Araujo. Y yo soy Agustín Carmona, del programa de los chicos de la calle a la radio. De la radio comunitaria Algarrobal, 106.3. Para todos ustedes, le quería mandar un saludo para todos ustedes y para todas las radios que han sido reconocidas de Farco. No al trabajo infantil, no al abuso del menor y feliz Navidad para todos aquellos papás que no tienen trabajo. Que Dios los ayude para que tengan trabajo y pueda llegar la comida a cada una de las mesas de los chicos pobres. Y que pasen una buena Navidad. Yo soy Marcos Araujo, integrante de los chicos de la calle a la radio. Y yo le quería, a Agustín, le quería decir, desear un buen año nuevo. Yo soy integrante del programa de los chicos de la calle a la radio en la 106.3 Radio Comunitaria Algarrobal. ¡Feliz Navidad! No te olvides de sintonizar la 106.3 Radio Comunitaria Algarrobal. Avísale a tu mamá. Estamos todos los viernes. Que lo sepa tu papá. Y vamos, vamos, radio Changuito. Y vamos, vamos, radio Changuito. Y vamos, vamos, radio Changuito. El programa de los chicos te saluda con amor. Queremos desearle el feliz cumpleaños a radiográfica que transmite desde Buenos Aires en el 89.3 del dial. Muchas felicidades de Radio Changuito. Que la pasen bien y feliz cumpleaños. Y unas felices fiestas también. Hola, somos Emma y Azul. Azul y Emma. Somos Emma y Azul. Azul y Emma. Hacemos los reportajes de las fiestas que se vienen. Chuchón. Emma, sí. ¿Qué vas a hacer para Navidad? Voy a ir a la casa de mis abuelos, ver fuegos artificiales. ¿Y te gusta festejar la Navidad? Sí, me gusta. ¡Feliz Navidad! ¡Para Radio Changuito! Bueno, ahora pasamos a Año Nuevo. Debe ser preguntas de Año Nuevo. ¿Con quién te quejas Año Nuevo? Con mi mamá, mi marido y mi mamá y mi hermana. ¿Y tenés algún conocido que cumpla años en Año Nuevo? No. Bueno, gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Para Radio Changuito! ¡Es vacaciones! Azul, ¿qué vas a hacer en estas vacaciones? Creo que me voy a ir de viaje con mi familia a algún lugar. Todavía no sé. Hablo de mi papá, mi mamá y mis hermanos. No todas. Basta. ¿A vos te parece que va a hacer calor? Sí, en verano me parece que sí. Sí, es lo obvio. No va a ser frío, va a ser una tormenta. ¿Y tenés pileta? Sí, tengo una pelopincho bastante grande. ¿La usás seguido? Sí, en el verano siempre la armamos. ¿Y vos jugás con los vecinos ahí de tu barrio? ¿Estás con algún amigo en las vacaciones? Sí, en las vacaciones sí, muy seguido voy a la casa de una amiga de Majo. Y a veces invito a mis primos a que se queden a dormir. Bueno, muchas gracias. De nada. ¡Feliz Navidad! ¡Para Radio Changuito! Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que aquí los tres payasos piden a la humanidad que reine la paz. Sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que todos los payasos piden a la humanidad que reine la paz. Sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces, peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que todos los payasos piden a la humanidad que reine la paz. Y ahora habla con ustedes los chicos de FM El Libertador, 94.9 de Posadas Misiones. Hola Radio Changuitos, desde Radio El Libertador, los gurises de Posadas Misiones, deseamos que tengan muchas, pero muchas felicidades. Un montón, así de grande. Ven, imaginen entonces. Un montón de felicidad para todos. Y que esa felicidad alcance para el año que viene. ¡Felices fiestas, Radio Changuitos! ¡Los Changuitos del Libertador! El Centro de Salud San Martín, zona oeste de Rosario, nos estuvo acompañando durante todo el año. Nos prestaron sus voces para grabarlas. Y ahora vamos a escuchar qué nos dicen, qué nos cuentan, qué van a hacer en estas preciadas vacaciones de verano. A ver, ahora los estamos escuchando. Somos el grupo Barco Pirata, en el Centro de Salud San Martín. Y los compañeros se llaman... Me llamo Poli y voy a presentar a un compañero. Joana, Marisol, Gonzalo, Maximiliano, Bruno, Xavi y Leo. Marisol, ¿qué hacen en las vacaciones? Mira, primero, levantarme tarde, tomar mate, jugar, mojarme en la pileta, o con la manguera, o con un baldazo, jugar con las bombuchas, que me encantan, y ¿qué más? Cocinar, que a mí me gusta. ¿Algo que te gusta, Leo? A mí me gusta jugar al rapid en la pileta. ¿Cómo se juega, Leo? Que vos te estás mojando en la pileta y con la pileta de rapid andas corriendo y los empujas todos y te trabas. Porque mi hermano y yo hacemos eso y venimos corriendo adentro de la pileta y nomás los corremos abajo del agua. Pero antes, ¿qué vas a hacer en la vacación, Leo? Jugar a la pelota. Irme de vacaciones, nada más. ¿A dónde? Al Chaco. La pasa muy bien ahí. ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Lo primero vamos a ir al Chaco a conocer a nuestro pariente. Después cuando vengamos de ahí nos notamos en una pileta de acá. Yo en las vacaciones voy a ir a Santiago. Ahí vive mi abuela. Yo, cuando terminan las clases, voy con mi familia a saludar a mi abuelo que vive en Tierra de Fuego. Y a la Florida me anoto para nadar y aprender a parar. Yo no quiero que terminen las clases porque no los voy a ver más a todos ustedes que son mi vida, todo. Deseo pasar de grado. Deseo que haya changuita por muchos años más. Queremos oír la radio. Con los gurises del barrio. Inventar una canción que se escuche en nuestra voz. Pues yo siempre lo disfruto. Y en todo el redondo mundo. Vos, pibito chamaquito. ¡Prendete a Radio Changuito! Hola, yo soy Patricio Gracia. Tengo 12 años. Primero, les quería desear a todos los chicos y a los adultos una feliz Navidad. Y para el año que viene, me gustaría un mundo mejor, más paz. Y que se pongan las pilas porque el calentamiento global está muy mal. Y le mando saludos a Nicolás Tarrío, a Nahuel Cardoso y a nadie más, que son unos grandes amigos que seguramente me van a estar escuchando. Y un saludo para todos los Radio Changuitos y toda la gente del mundo. Felicidades. La Navidad es cuando lluvia y la Navidad es cuando te tienes la calma del arbolito y tienes que abrazarte porque hay Navidad, se saluda, se visita, todo eso. Hola, yo soy Juan Agustín, gracias, tengo 8 años y para el año que viene me gustaría que este mundo cambie, que no haya tantos golpes en las canchas de fútbol, que los policías no ataquen a la gente. Y bueno, y quiero saludar a toda mi familia. No me voy a poner a decir nombre por nombre, porque voy a terminar el día del kilo, o sea, nunca. Quiero saludar a mi hermano, que está acá toqueteando todo. Y bueno, chau. Te mando saludo a todos. Mucha amor. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad!